justo al lado de los hechos solemnes y sucesos relevantes, prospera la pequeña crónica, la historia menor que habla de la cotidianidad de la gente común, de sus costumbres, sueños y anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. ¡Vámonos! La historia de la región del Valle del Fuerte está construida en gran parte por aventureros que arribaron de lejanas latitudes para llevar a cabo la pacífica conquista. Una intervención donde el acero de las armas fue sustituido por el de la herramienta de trabajo necesaria para someter a la bronca geografía. Visioneros de altos vuelos que actuaban a lo grande descubrieron la enorme riqueza que poseía la extensa llanura. Eugenio Teis trazó su obra magna y su memoria sobre los rieles que bajaban de las alturas de la Sierra Madre hasta las aguas cálidas del Mar de Cortés. Proyectó y ejecutó las obras del Canal Tastes, importante por ser la primera arteria hidráulica que llegaba al entonces pequeño poblado de Los Mochis. Igualmente, diseñó el primer trazo urbanístico del primer cuadro de nuestra ciudad. En la Ciudad de México, participó en las obras del drenaje de alguna de sus colonias. Destacó además en la agricultura, pero sobre todo en la minería. Y para conocer más acerca de la figura de este noble ciudadano del mundo y su ejemplar herencia, nos acompaña en Radio Universidad de Occidente la señora Linda Teis. La señora Linda Teis es nieta de don Eugenio Teis. Doña Linda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a Radio Universidad Occidente. Gracias a usted por invitarme. Muy bien. Y nos acompaña también el señor Roberto Estavillo, es presidente del Seminario de Cultura de la Corresponsalía de San Blas. Señor Roberto Estavillo, usted ya ha venido aquí a platicar con nosotros. Gracias por su participación. No, pues para mí es un honor acompañar a esta dama a esta charla contigo, estar aquí en tus estudios otra vez. Gracias. Hay tanto que hablar sobre el ingeniero Teis, este personaje tan emblemático de, ya lo comenté, tan emblemático de San Blas, que yo creo que es necesario empezar ahorita porque hay muchas cosas que saber de él. Por ejemplo, yo sé que usted, el ingeniero murió cuando usted era muy chiquita, tenía creo 5 años, me dice. Sí. Bien, hay muchas cosas que quizá no se acuerda o que tuvo la referencia directa de algún familiar de usted. Si en alguna ocasión usted no se acuerda de alguna cosa, no tenga el empacho de decir, no sé, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, vamos a iniciar, ¿en dónde nació don Eugenio Teis? Él nació el 24 de octubre de 1861 en West Point, New York. New York. ¿Del apellido Teis, de qué ascendencia? Pues ellos son escoceses. Okay. Vienen de Escocia. Bien. ¿Dónde realizó sus estudios de primaria? Precisamente West Point. Sí, toda su escuela fue en él fue ya cuando fue a estudiar ingeniería, fue esa fue universidad. Okay. Sus estudios los hizo en Texas, en El Paso, Texas. ¿Los estudios de ingeniería? No, su primaria. Su escuela primaria y secundaria. Y luego se fue a West Point, allá arriba. Sí. Muy bien. A la Universidad Militar. También debo de, antes de seguir con esta plática, que esta mañana nos acompaña su hijo. Sí, Javier. Javier López Teis. Bienvenido, Javier. El último de mis hijos. ¿El último de sus cuántos? De ocho. Ocho hijos. Bien. Sí. Mi abuela también tuvo ocho hijos. ¿Esposa de un Eugenio? Sí. Bueno, numerosa. Bueno, al estilo de antes. Al estilo de antes. ¿Cuándo llegó a México y por dónde llegó doña Linda? Mi abuelo, después de recibirse, parece que tuvo noticias de un proyecto que había de Texas a Ciudad de México con los ferrocarriles centrales. Y a él, pues, siempre le ilusionó viajar. Pues yo creo que en una palabra, a él le gustaba la aventura, le gustaba lo desconocido, le gustaba investigar, le gustaba crear, fincar. Era muy inquieto. Entonces él fue, solicitó empleo en la compañía y le dieron el empleo. Y ahí fue donde él conoció a Owen. ¿En la Ciudad de México? No, en ese... ¿En Texas? En ese proyecto del ferrocarril central. ¿Del ferrocarril central que partía de dónde, doña Eugenia? Del Paso, Texas, a la Ciudad de México. Ok. Entonces, ahí fue cuando conoció a otro ser muy, un personaje también muy relevante en la historia de nuestra ciudad, que fue Owen. Sí. Y fue cuando trabajaron juntos en ese proyecto, y fue cuando él lo invitó al tramo de que también tenían, parece que ya había grupos financieros en Estados Unidos que estaban interesados en conectar Estados Unidos con la bahía de Topolobampo. Okay. Y había un proyecto que iba a salir de Chihuahua a Topo. De los inversionistas, sí. Y esto lo Don Albert Kimsey Owen se lo trajo para acá. Sí, aquí a la... se trajo él a mi abuelo para eso, para... porque como ya estaban trabajando, ya él era ingeniero en el ferrocarril central. Y ya tenía cierta experiencia. Sí. Y entonces lo trajo acá a Sinaloa, vamos a decir, ¿no? Sinaloa. Al norte de Sinaloa. ¿En qué año llegó? Si se acuerda. Pues él llegó como en 1883. Y luego empezó a hacer los estudios, me de imagino. De los Mochis, sí. De los Mochis. Sí. Cuando llegó a Sinaloa, el trabajo que tuvo con Owen, ¿cuándo se desarrolló o empezó a desarrollarse ese sueño, el magnífico sueño de Don Albert Kingsley, del ingeniero Teis, de unir Topolobampo con la sierra? Con la sierra. Eso fue, comenzaron ellos en 1888-89, ya a hacer programa y empezar los primeros estudios a la sierra. Y en ese viaje que hicieron a comenzar a trabajar en la sierra, ¿cuándo aterrizó acá por San Blas? Pues él estaba, como estaba con Owen en Mochis, el fuerte, pues había, usted sabe, era pues lo más grande que existía entonces en el municipio del fuerte, y hacían fiestas y él conoció el fuerte en unas fiestas que lo invitaron. Invitaron a todos a los ingenieros que estaban en Mochis, los invitaron al fuerte y pues allí fue donde conoció a mi abuela. ¿Y cuál era el nombre de su abuela, doña Linda? Rosaura Vega. Rosaura Vega. Sí, Ibarra Vega. Rosaura Ibarra Vega. Uh-huh. Muy bien. Entonces quiere decir que don Eugenio conoció a su abuela en una fiesta de esas que los habían invitado. Qué bueno que se trasladó entonces de Los Mochis a la fiesta. Como quedaba tan cerquita, yo creo que haber hecho unos 2-3 días de camino, ¿no? De camino. Y finalmente llegó el fuerte y conoció en esa fiesta a su abuela. Sí, a mi abuela. Y ella me contaba que todas las muchachas casaderas pues estaban muy emocionadas por los gringos que habían llegado y los jóvenes solteros. Y me contaba ella, siempre muy orgullosa, de que a ella la había elegido y la había invitado a bailar. Y que bailaron, y que cuando se terminó el baile, la fiesta, le dijo él: señorita, usted se va a casar conmigo. ¿Así? Sí. Haga de cuenta, quemarropa. Sí, y nos casamos, dice ella. Ella era muy, muy, ¿cómo le? Muy alegre, ella siempre. Feliz de que a ella, de entre tanta mujer bonita, a ella la hubiera escogido. Porque pues era, imagínense, un ingeniero. Y luego que venía, ¿cómo era su abuelo, don Eugenio? Mi abuelo era un hombre muy delgado, alto, ojos azules. Pues para mí no muy bien parecido, pero pues su porte de gran señor, de... Atraía a las damas. Tenía su personalidad, era una cosa increíble. ¿Era serio? Muy serio. ¿Sí? Muy serio. Casi nunca sonreía. Siempre muy recto, muy serio. Formal. Muy bien. ¿Y su abuelita era, me imagino, lo contrario? Lo contrario. Era ella chiquita. ¿Era bajita de estatura? Bajita y muy bonita, muy blanca. Y ojos muy bonitos, su pelo negro, era castaño, pero muy bonita ella. Una mujer muy buena, muy hacendosa, caritativa. Okay. No, su casa era un hospital, era un hospicio. Allí iban enfermos, buenos, todo había en esa casa. Ella los asistía, les daba atención. Sí. Doña Rosaura. Le decían Doña Chagüita. Ah, Doña Chagüita. Sí. ¿Qué edad tenía cuando se casó con don Eugenio? Pues fíjese que eso sí, no sé. Bien, debe haber sido muy joven. Don Eugenio, no sé, tendría 30 años o qué. Cuando se casó, sería. Pues no tengo idea. Bien. Porque no sé, más o menos, pues él acababa de graduar, como quien dice. No pienso que haya pasado más de unos 2 años entre que él terminó su carrera y anduvo por todo eso. Estuvo en México y luego se lo trajo. Y luego ya se vinieron a Mochis, sí. Uh-huh. Y luego se fue a aquella fiesta. Y luego, al fuerte, donde marcó su destino. Y Roberto está haciendo con el pulgar hacia abajo, ¿no? Caput. Pero fíjese que a él tenía terrenos aquí en Mochis, pero nunca, él no quiso vivir en Mochis. Él conoció San Blas y una vez que él vio cómo estaba situado, en dónde estaba situado, él siempre pensó que San Blas iba a ser una gran ciudad industrial como está él. Y sí. Luego, cuando el Kansas, el subpacífico de México pasó, él habló con los ingenieros y los consiguió que pusieran la estación en San Blas. Y por eso es que él le rentó las 15 hectáreas, que después él adquirió 6 más, que fueron 21. Y los familiares de mi abuela Ibarra, ellos rentaron las otras 20 hectáreas. Fueron 35 hectáreas que le rentaron al subpacífico, que es el centro de San Blas. Con el con el compromiso de que iban a hacer una un centro igual que Empalme, que ferroviario, una, ¿no? Sí, una terminal. Ferroviario ahí, y que fuera exactamente que Empalme, pues era una, la estación era inmensa allí cuando era estación San Blas, muy importante. Era un pueblo próspero, un pueblo que tiene tanta historia, que es una lástima que nos tengan en el abandono que nos tienen. Precisamente este tipo de pláticas que estamos llevando a cabo es para sensibilizar precisamente a la gran audiencia que tiene la Radio Universidad, y que sepa que San Blas tiene, detenta una gran riqueza histórica, sí, al norte del estado, que no solamente son los Mochis, que no solamente sí, es el fuerte, no, sino que ni sí, ni Guasave ni Ahome, sino que San Blas está levantando finalmente, gracias a las actividades de Roberto Estavillo, está levantando la mano precisamente para tener ese lugar que merece. Entonces, volviendo a retomar el aspecto de don Eugenio, del ingeniero, se casó con su abuelita, uh-huh, con doña Chagüita. ¿Cuánto? ¿No se acuerda más o menos en qué tiempo se casarían? Él se casó en no sé qué mes, pero fue en 1885 que él y yo se casaron. Okay. Y entonces ya fijó su residencia en San Blas. En San Blas. Sí. ¿De cuánto descendencia tuvo? 8 hijos. ¿De todos viven todavía? No, ahorita pues ya no vive ninguno. Okay. Ninguno de los hijos. Sí. Y de esa información que usted ha adquirido de la figura de su abuelo, ¿lo supo a través de quién? ¿De una tía me menciona? Bueno, cuando yo estaba pequeña era mi abuela, pero ya de mayor pues fue mi tía, que también se llamaba Linda, y a ella le gustaba mucho la historia, a ella le gustaba mucho San Blas, ella y yo trabajamos las minas que dejó mi abuelo, mi hermano Héctor, mi tía y yo trabajamos 10 años las minas que están en la otra banda, en el rancho de los Pacheco. Trabajamos las minas que él había trabajado antes. Si se casó en alrededor de 1885, comenzó a vivir en San Blas, sí, construyó su casa, sí, esa, lo que le llaman la casona. Sí, la casona se terminó en 1893. 8 años después porque tardaron haciéndola, y cuando estaban haciéndola mi tío tenía uno de mis tíos tenía 7 años, y estaban, había unos unos habían escarbado para hacer el ladrillo, pienso yo. Y estaba mi tía Linda y Clemente, que era el niño que tenía 7 años, y estaban jugando y en esos socavones, y se enterraron, y el niño murió. Nomás a mi tía pudieron sacar. Y el niño murió, tenía 7 años, sí, cuando estaban haciendo la casa esa. La casona. Sí, pero cuando... Porque la casona la hicieron en 2 etapas. Primero no tenía, tenemos las fotos de la casona sin las terrazas y eso. Y cuando estaban haciendo las terrazas, fue cuando él murió. ¿El ingeniero? El niño. Ah, el niño, uh-huh. Ok, sí, disculpa. Sí. Cuando estaban terminando ya la última parte de la casa, fue cuando el niño murió allí en el... cayó el paderón y se murió. Bien. Y uno de mis tíos fue secuestrado por las tropas de Bachó. Bachó. Y Porque Bachomo y mi abuelo eran, pues no amigos, pero eran conocidos y se veían. Y terminó esa amistad cuando secuestraron venía mi tío de San Blas a Mochis y nunca encontraron el cuerpo. ¿Y se supone que lo asesinó? Que fue la gente de Bachomo. A mí lo supo porque él le reclamó a Bachomo que lo que había sucedido. Y ahí terminaron las amistades porque Bachomo le decía que él no sabe, que él a él jamás había sabido qué había pasado. Y nunca encontraron el cuerpo de él. Él no sabemos qué pasó con el cuerpo de él. De toda la dinastía o la descendencia que tuvo don Eugenio Teis, casado con doña Chahuita, dije, ocho hijos tuvieron. Sí. Ocho hijos. No vive ningún tío, me lo comentó. No, ya ninguno. Ya no vive ningún hijo, uh-huh. ¿No? ¿Y de los nietos? Pues de los nietos, ahorita, pues no queda más de dos nietas, una de mi hijo, de mi tío Jorge, y una de mi tía, de mi tía Linda, y yo. Quedamos tres de los antiguos. Sí. ¿Qué recuerdo tiene usted de don Eugenio? Me comentaba que siempre le dispensó mucha atención a usted. Y de chiquita. Sí, pues era, es que. ¿A la hora de la comida? No, sí, yo siempre. Él insistía que yo me sentaba cerca, enseguida de él en la mesa, porque yo desde los que tengo uso de razón, yo sabía cómo comportarme, cómo usar los cubiertos, porque eso era. Es lo que él exigía. Él, en la hora de la comida, era como si fuera un santuario ahí. Era un rito. O sea, las maneras de la mesa siempre les exigió. A qué hora, cómo nos sentábamos, quién tenía su lugar. Lo que sucede es que, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, señores, que pues un hombre o un caballero o un bucanero o un aventurero, como se llame, también puede ser tener maneras. Es decir, don Eugenio Teis, usted me lo ha comentado y tú también, Roberto, lo has leído, que igual comía con la gente del campo, sentado en cuclillas, comiendo a la intemperie, pero también tenía maneras para sentarse en una mesa, y esa las exigía, ¿no? Sí, porque nosotros nunca, nadie de mis tíos se sentó a la mesa con saco, corbata y presentable, jamás mal vestido. A pesar de los calores. De todo. Había una forma en que se iba al comedor, a la misma hora, y el que no estaba, no había. Era. En ese momento, si él no se presentaba a comer, ya no alcanzó a comer. Ya no, ya se cerró la. No, ya no le daban permiso de que le dieran. Que se sentara. Sí, ah, okay. Porque había hora para comer. Él tenía horas para todo. Pues me dice usted que era una personalidad muy seria, muy formal, recta. Y todo eso, muy recto. Sí, sí. Entonces, esas maneras las transmitía o las trasladaba, sí, a lo que era la mesa. Sí. Para comer los alimentos. Bueno, era, no sé si les tocó a alguno de ustedes, pero era la usanza, pues era. Sí. Eran los ritos que se tenían de seguir. Sí. A la hora de comer los alimentos. Sí, a la hora de comer los alimentos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa recuerda? ¿Le gustaba montar? A él, sí. Y parece que le dijeron los doctores que eso había ocasionado el cáncer. Porque antes la silla de montar tenía una cabeza redonda, grande. El cabezal. Y él era un hombre alto y siempre andaba en la sierra cuando andaba en las minas. Y la rueda de la cabeza del caballo le pegaba aquí, pues porque él se agachaba cuando iba subiendo y de tanto golpearlo. Pues eso es lo que antes le dijeron los doctores, eso. Ahora ya ve que no necesita andar a caballo para tener cáncer en el estómago. Pero entonces era la opinión del doctor, sí, que sí, dijo que tal vez por eso. Sí. Vamos a hacer una pausa musical. Ya sé que le va a gustar mucho esta pieza cuando escuche el programa. Y regresamos en breves momentos. Sigue usted en sintonía con Radio Universidad Occidente, la radio de la gran universidad. Está usted en la esquina del tiempo en una cita con el ayer.